todo público. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire. ¡Qué buena onda, qué buena onda! Jueves, jueves de blues, de rock and roll, de arte, de cultura. ¡Qué chévere! Vamos a arrancar sin mucho preámbulo, sin muchas palabras. Vamos a darle la bienvenida a Aretha Franklin. Disfrutemos de este gran soul, rock and pop. Bueno, un poquito de pop también hizo Aretha Franklin, reconocida como la reina del soul. Aquí tenemos a Aretha Franklin con un gran tema, Respect, muy conocido, para disfrutar en jueves. Y bueno, bueno, ya estamos al aire, qué buena onda, siempre esto es en vivo, qué chévere, de vez en cuando se somos los fantasmas también, pero qué buena onda comenzar con algo chévere como es Aretha Franklin. Vamos a hacer, estamos conversando también estos micrófonos, bueno, su servidor siempre, Pato Recalde, es un gusto enorme estar compartiendo con todos ustedes, y en el control de sonidos, nuestro gran hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha, conversando estos micrófonos, queremos darles un especial chévere en esta corta hora. Deberíamos tener mucho más tiempo, pero disfrutemos de esta hora. Vamos a hacerles, bueno, que escuchen, que disfruten de reconocida banda como son los Doors y también, por supuesto, los Rolling Stones. Pero esta temática va a ser una onda bluesera. Vamos a arrancar con los Doors, ¿no? Y ya sabemos de esta gran bandaza, que bueno, por lo general escuchamos los temas movidos, escuchamos un poco de lo conocido. Pues esta es la historia de Woodstock Blues, mandar algo, algunas cosas que, bueno, no son tan comerciales. Vamos a comenzar con los Doors. Es un tema muy buena onda, así que vamos a comenzar con esto. Saludos bien grande también ahí a la escritora, una gran artista también que nos escucha siempre en el DF, allá en el hermano país de México. Un abrazo enorme, Blue Rock and Roll hasta allá, desde la ciudad, desde la capital, Quito, Ecuador. Arrancamos con este tema de los Doors, este tema se llama In Your Doctor. Headache strike you, baby. You begin here to feel so glum. Ain't nothing you need but a double dose of love. Woman, I'm your doctor. Yeah, oh yes, I know just what you need. Let me see your credentials. I got my doctor's certificate. PhD or MD or RX. I got it right here in my pants. Show it to me. Listen here, baby. You're not feeling so good. I know what you need. Is that like getting a hot dick? You wake up in the morning. Girl, you're not feeling so good. You need a man to love you. Just like you knew he would. Baby. Well, I'm your doctor. Y bueno, estamos escuchando este tema de los dos, bueno, ya sabemos, este gran cantante, este gran poeta como lo es, por lo que es Jim Morrison, ¿no? Este gran poeta, mucha gente le evocó más como el músico alcohólico y drogadicto, bueno, que en aquella época la mayoría estaban en esa temática, ¿no? Pero no muchos le enfocaron a este gran artista como es Jim Morrison, Jim Douglas Morrison, como un gran poeta, ¿no? Vamos a seguir en esta temática bluesera de los Doors y también de los Rolling Stones. Vamos a ir con los Rolling Stones. Este es un tema que me gusta muchísimo, también es de Love Your Life, un disco que sacaron en concierto en el 75, si no me equivoco. Recuerdo lo tenía en acetato también este gran disco. Este es una canción bien bluesera, así que menos bla bla, vamos con este You Got the Move de los Doors. Saludos nuevamente allá en México a Marita Rodríguez, a esta gran escritora, artista. En unos momentitos también ya tenemos un gran amigo que nos viene a visitar, a comentarnos también de un tributo que se viene con B.B. King. Esto va a estar súper chévere. Bueno, no tanto tributo, sino un poco a hablar, una especie de conversatorio, que esto se va a dar en el Museo Camilo Egas. Seguimos con esta gran canción de los, bueno, no es de propia los Rolling Stones, no, esto es un blues muy conocido. Este es You Got the Move. You got to move. Thank you. Escuchando este gran tema, ¿no? Qué buenísimo este tema de los Rolling Stones, grandes recuerdos también de ese álbum, recuerdo este Love Your Life, buenísimo, habían bastantísimos temas, estaban en concierto también otro tema que era Little Red Rooster, también estaba en este álbum, estaba You Can Always Get What You Want. Esta parte es muy interesante, la que siempre ha mencionado los Stones. No siempre puedes conseguir lo que tú desees, ¿no? Pero si lo intentas, lo lograrás. Bueno, ahí están los Rolling Stones, y arriba de los 70 y más años, y bueno, siguen rock and rollando. Vamos ahora sí con los Doors, en esta temática bluesera con los Doors y los Rolling Stones. Vamos con un tema de los Doors, seguro les va a gustar muchísimo. Este disco salió en el disco La Woman, donde estaba La Woman, Been Down So Long, entre otros. Ahí está Hit Back, My Window. Y este es un tema, una versión súper rara, así que disfrútenla. Estos son los Doors en este día de blues. The Walking Blues. Wait a minute. This is called The Bastard Son of Jimmy and Mama Reed, Take One. By my window, like the waves down on the beach. Cross here by my window, like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlights through my window, shining on the wall. Headlights through my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call. Bueno, estamos acá, qué buena onda, nuevamente gracias a México que también nos escuchan ahí disfrutando de esta gran canción también de los Doors. Saludos a la Ceci Morales también que nos escucha acá en Quito, en la mitad del mundo, a la Jenny Murillo también, bueno, a toda la gente que disfruta del buen blues, del rock and roll clásico también, ¿no? Hoy en una temática medio interesante, haciendo música, poniendo música, por supuesto, de los Doors y de los Rolling Stones. Pero ahora vamos a hacer algo chévere también, ahora que ya está acá nuestro gran amigo que les había comentado también, qué buena onda, Fabián Pau Carina, qué buenísimo, bienvenido maestro, nos va a comentar un poquito también de este gran evento que se va a dar el día. Maestro, bienvenido, Fabián. Muchas gracias la invitación, gracias Pato, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues estamos felices aquí de participar un momento y pues comentarles de esta actividad que está programada por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, de la Secretaría de Técnica de Memoria Social y la Dirección de Museos y Sitios Arqueológicos del país. Bueno, el Museo Camilo Egas ha preparado un homenaje a B.B. King. El día jueves 25 de junio del 2015. Este evento tendrá la participación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su repertorio especialmente de música jazz. Así también tendremos a los Diablos de Cantuña, que tendrán tendremos nosotros el honor de escucharles tanto su música y además las palabras del Pato Recalde, que ya le conocen ustedes, el bluesman, pues nos va a contar muchas cosas sobre la historia de B.B. King que nos interesa. Justamente esa es la idea de este homenaje, tratar de hablar un poco de él, cuál es el legado a nivel internacional, porque sabemos que B.B. King es reconocida figura norteamericana que nace en Mississippi hace 89 años, pero ¿cuál es el legado tras su muerte justamente el 14 de mayo de este año? ¿Cuál es el legado? Entonces este legado es seguro una serie de aspectos que nos va a comentar el Pato a toda la comunidad que asista a este evento, y musicalmente se va a hacer también parte con los grupos que hemos comentado. Bueno, nada más que agradecimientos a ti, ya sabes, siempre bienvenido. El espacio de este Woodstock Blues es abierto al arte, a la cultura, al blues, al rock and roll, por supuesto, de nuestro lindo país de Ecuador y por supuesto de todo el planeta. Fabián, pues para nosotros también es un gusto, un honor poder participar en este evento, en homenaje a B.B. King, sabemos, ¿no?, de este gran maestro del blues. Maestro B.B. King. Hicimos, te comento algo, hicimos ya acá en la radio, hicimos ya dos homenajes musicales, ¿no? De B.B. King. Y este año también el octavo Festival Internacional Quito Blues, pues también será en homenaje al gran maestro B.B. King. En algunas partes de Latinoamérica, en algunas partes del mundo, pues se han hecho algunos homenajes. Hubo uno también recién en El Pobre Diablo, donde estuvieron grandes músicos ecuatorianos, pues haciendo lo que les gusta, ¿no?, haciendo blues, haciendo su arte, grandes maestros blueseros. Por supuesto, Fabián, va a ser un gusto enorme poder participar este día. No se olviden, el día jueves 25, esto comienza a las 17 horas, 5 de la tarde. No lo olviden también, esto es en el patio del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esto está en el Centro Histórico, toda la gente va a darse cuenta un poquito la Venezuela y Esmeralda, y bueno, por supuesto van a disfrutar de este, la gente que va ahí antes, pues también puede ver este gran museo. Vamos a ver, ¿qué tal si escuchamos algo también de B.B. King, ahora que estamos con eso, hablando del maestro del blues, ¿no? Saludos también a Jen. Saludos a Jenny Murillo, también una gran amiga que disfruta mucho del blues. Ella está casi en todos los eventos del Festival Internacional Quito Blues, pues disfruta de este programa también. Vamos con un tema conocidazo que tú de algún rato también creo que la cantaste y quieres seguirla cantando. Thriller's Gone, bueno, Thriller's Gone estuvo acompañado de mucha gente, ¿no? Un tema muy conocido, muy referencial del maestro B.B. King. Algunas veces le acompañó también el maestro Eric Clapton, Tracy Chapman, demasiados grandes artistas, y no solo blueseros. Vamos con este tema, menos bla bla, estamos en Woodstock Blues y con un gran amigo Fabián Paucarín hablando de este tema. También no se olviden, el homenaje de B.B. King, vamos a escuchar Thriller's Gone. Oh, promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita. Al acto en el que se asignará el nombre de Ulises Estrella a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Este reconocimiento constituye un gesto simbólico de la Casa de la Cultura a la destacada trayectoria del fundador y exdirector de la Cinemateca. Jueves 18 de junio, 19 horas. Sala de Cine Alfredo Pareja Descanseco. Le esperamos. Se viene el segundo Tattoo Fest Ecuador 2015. Con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos exponentes de México, Francia, Venezuela, Perú y Ecuador. Disfrute de música en vivo. Feria Urbana. Jam BMX. Cosplay. Moda alternativa. Body Paint. Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Del 19 al 21 de junio. Infórmate y participa en aquelartex@gmail.com. Invitan Arteria Family Tattoo, Centro Cultural Independiente Aquelarte y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 19 de junio a las 15 horas se realizará una celebración simbólica del Inti Raymi, la fiesta de la renovación del tiempo y de fortalecimiento espiritual en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Esta actividad buscará crear espacios que contribuyan al fomento de la interculturalidad, así como al conocimiento de la riqueza cultural del pueblo quichua de la región andina. Por su fortaleza espiritual y simbólica, el sistema colonial y republicano penalizó esta celebración. Aquellos que no cumplían con lo establecido eran sancionados con la pena máxima. Pese a esta situación, el Inti Raymi sigue vigente. Internacionales. Camagüey, Cuba. El ballet folclórico de Camagüey, Cuba, participará en el cuarto Festival Internacional de Danza de Palmira, que se realizará del 24 al 29 de junio próximo en esa ciudad colombiana. En esta ocasión, la compañía debutará con un espectáculo conformado por las piezas Así Somos y Así es mi tierra. La obra Así Somos abarca las expresiones folclóricas del origen afrocubano yoruba de la santería cubana y el bantú de la regla Palomonte. En tanto que la pieza Así es mi tierra concentra de manera integral las danzas de la cultura popular tradicional cubana, al igual que el mosaico de expresiones populares que las acompañan. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Y bueno, seguimos acá. Qué buena onda disfrutar con un gran amigo, como lo es Fabián Paucarina, conversando de todas estas cosas, ¿no? Interesantes, hacer cultura, hablar de cultura, también un gran amigo del Ministerio, ahora acá en la Casa de la Cultura, siempre bienvenido. Hablamos de B.B. King, ¿no? Es ampliamente considerado como uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, ha ganado el apodo del rey del blues. Bueno, aquí hay una temática, ¿no? Que son tres reyes del blues. Está B.B. King, está Albert King y Freddie King. Grandes maestros de blues. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cuál es el enfoque para el público con este homenaje a B.B. King el día jueves 25? La influencia de B.B. King es necesario que sea vista desde varios enfoques, ¿no? En el musical, en mi caso específico, no podría adentrarme mucho, pues no soy músico. Yo soy más un artista visual, actualmente... Pero más que todo tuvo la intención de este evento, pues desde a toda la gente proyectar de un maestro como fue B.B. King, ¿no? Verlo con lo que tú mismo comentas, pues, Fabián, ese legado, ¿no? Ese legado, o sea, esa gente que todavía seguimos con esa alma de blues también, ¿no? Esa gente que todavía creemos que, bueno, maestro, ¿no? Un maestro que le quiere seguir en cierto modo emulando. Sí, bueno, el legado es diverso. El legado es diverso. En la parte musical, realmente haciendo una aproximación, ya digo modestamente, no soy un músico, pero amo la música tremendamente. Soy de las personas que piensa que la música me da un sentido para vivir cada día. A ese punto llego en esta convicción. Bueno, creo que el legado de B.B. King en la música, no solamente internacional, sino también en la música nacional, es el punto de reflexión que quiere plantear este espacio en el Museo Camilo Egas. En la parte internacional es más que conocido la influencia de él en el blues, en el jazz, y una serie de vertientes, el rhythm blues y estilos. En la parte local es la pregunta, ¿cómo es que el blues se relaciona o dialoga con los géneros musicales del país? Así pensemos con el pasacalle y otros estilos musicales, que el pasillo, ¿cómo se relaciona el blues? O sea, ¿en qué forma, no es cierto, esta forma de sentimiento, este feeling del blues está relacionado con nuestras expresiones culturales locales? Un ejemplo de eso, yo veía con mucha admiración el trabajo hecho por Alessandra Cabanilla en este esfuerzo de replantear música ecuatoriana y fusión jazz en el disco Pesares, y veo ahí un logro bien interesante cuando relaciona la parte melódica y los arreglos de blues con la parte del pasillo. Alguien decía en algún momento que, ya ha habido y hay bastante gente que estamos haciendo esto, ¿no? Porque lo que tú mencionas también, la música ecuatoriana, el pasillo, el yarabí, el fos de incaico, entre algunas, pues tienen en cierto modo algo de relación, ¿no? Y en un tiempo, bueno, conversábamos también con este gran amigo Liborio... Honorio Granja, este gran musicólogo también, hablando de esas raíces, también esas raíces negras, pues también llegaron por acá, ¿no? Hablábamos del libro de Cimarrones y por dónde se expandieron, ¿no? Todo el afro, y fue muy muy interesante de cuestionar un poquito esto también. Tenemos cosas demasiado, no demasiado diría, pero sí asemejan los arrullos de los negros, ¿no? Justo a Honorio dio algunos discos en el cual estás escuchando eso, ¿no? Hay una que también me causó demasiado, como escuchar un blues cuando es melancólico y te llega al corazón, ¿no? Era esto de un funeral de negros aquí en Ecuador, ¿no? Y realmente tienen cosas que van, ¿no? Que van ahí. Y con la temática de la que tú hablabas, pues, Fabián, ya ha habido bandas acá en las cuales han mezclado mucho esto, ¿no? Hay una banda como la del Antonio Vergara, desde Guayaquil. Él hace una onda blusera, pero muy chévere, muy trabajada, de mucha calidad, que es Vasija de Barro. Mira eso. Hay otra banda también que es... Quiteña también, que también le hace en forma de jazz también, armónico simple se llama la banda, le hace una onda jazzera instrumental también, Vasija de Barro. Entonces, como tú has visto, se ha ido ya esto en un tiempo ya generando, y es muy bonito esto, sabiendo muy bien que aquí en Ecuador, bueno, tenemos los grandes maestros, ¿no? Héctor Napolitano, sabemos del Ramiro Acosta, sabemos también de Jaimito Guevara. Hay una cosa interesante que ya la comenté también otra vez acá, del Héctor, que sale y le hace una entrevista el Gabriel Espinosa Los Monteros, y el Héctor Napolitano era un muchacho de 18 años. Ya estaba haciendo blues en el canal. Ya hablo cuántos años atrás, ¿no? Si no me equivoco, creo que 70, años 70. En el año 73, te hablo acá en Ecuador, pues Jaimito Guevara ya saca Erótico Blues. Entonces, como te vas dando cuenta, pues acá en nuestro país también ya se generó la onda, ¿no? Lamentablemente no hubo algo que le mueva a esto, o sea, que haya un circuito blusero, que te sigas haciendo un seguimiento y que siga generando esto, ¿no? La otra gran banda muy conocida como la Jocho Club Blues Band, grandes maestros, pero ellos también, viste, o sea, se reunían de vez en cuando, tocaban una vez al año. Pues esto ha sido muy interesante, te comento, pues desde ahora en Quito vemos más de 20 bandas de blues, en Guayaquil, si no me equivoco, deben estar unas 18 bandas, bueno, Cuenca se mueve, Ambato tiene más de 7 bandas de blues. Entonces, al conversarte esto, pues muy chévere cómo se ha ido creciendo esto, ¿no? Primer festival de blues, aquí estaba también el Nico Pachano, un gran músico, guitarrista, bluesero, también jazzero, también el Nico, y éramos hablando del primer festival de blues, 2008, Teatro Benalcázar. Tres bandas de invitado especial en Jaime Guevara. Ahora mira cómo se ha ido abriendo este espacio, ¿no? Que los festivales, pues como tú bien lo sabes, Fabián, es una vez al año que nos reunimos los luceros, rock and rolleros, y permíteme decirlos a todos, pues sí necesitamos un apoyo para poder visualizar a las bandas ecuatorianas que son grandes bandas. Es muy interesante también, esto te comento, pues que bandas como los Tigres de Cholofán, como los Blues de S.A., pues ya están en discos donde han generado por Sudamérica, entre bandas de diferentes lados de Latinoamérica. Es muy interesante, el Amarillo, Azul y Rojo, pues de gran calidad, de grandes artistas, muchos de ellos de exportación, pues ahí está, ¿no? El disco de diferentes bandas de Latinoamérica, pues ahí está el Amarillo, Azul y Rojo con el Antonio, perdón, con los Tigres de Cholofán y por supuesto con los Blues de S.A. Técnicamente los Blues de S.A. una de las mejores bandas que tenemos aquí en nuestro país. Pues es lo bonito de resto, ¿no? Igual estuvo acá hace unas dos semanas, acá en los micrófonos de Woodstock Blues, Antonio Vergara, otro de los grandes maestros de hoy por hoy de que ha generado el blues, ¿no? Antonio, pues también él ya es, o sea, demasiado interesante, aunque valga la redundancia, he dicho muchas veces interesante, pero ya fue tomado en cuenta el blues en el programa de la reconocida también gran amiga en medios como es la Nebraska Chiriboga, mis bandas nacionales, pues ya estuvo tomado en cuenta el blues ganador de a mejor premio permanencia, a mejor artista permanencia, Blues Amarillo, Azul y Rojo del Antonio Vergara. También ya estuvo tomado en cuenta, él ganó otro premio también en lo que fue al mejor videoclip, mira eso, y también estuvo en la banda sonora, que fue una de las películas más vistas, como la es Sexy Montañita. Y estuvo en la banda sonora también Antonio Vergara. Al decirte esto, viste cómo se va generando, ¿no? Y sí, necesitamos un gran apoyo. Así que estamos en eso. Vamos a escuchar algo de B.B. King. Te invitamos a escuchar algo de B.B. King con Eric Clapton, nos dice Andrés Viracocha. Hell on Poor, esto es una buena canción. Disfrutemos de esto, estamos en Woodstock Blues. Y no se olviden que el Festival del Tatuaje se viene este 19, 20 y 21. No se olviden, el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, grandes bandas, el desfile de modas de las chicas tatuadas, va a haber BMX y bueno, a disfrutar de muchos géneros musicales. No solo va a haber blues, va a haber rock, va a haber reggae, va a haber de todo. Así que bienvenidos, 19, 20 y 21 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Vamos con B.B. King y Eric Clapton. Disfrutemos de este evento. Thank you. if you could make me be a king. But if you don't come to my rescue, I could never be anything. Help the poor. Won't you help poor me? Help poor me. Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. Aquí conversando estos micrófonos también con Fabián Paucarina, hablando de cultura, de arte. Fabián es miembro también del Ministerio de Cultura de Ecuador, conversando algunas cosas muy interesantes. Y más que todo, pues Fabián, tú lo sabes, ¿no? Mucha gente que hacemos arte, hacemos producción, hacemos gestión cultural, pues sí se necesita bastante apoyo. En eso concordamos muchísimo. Esperemos, ¿no? Como algún rato se había hablado, pues que vengan tiempos mejores. Fabián, tú vas a hablar también del evento ese día, ¿no? Vas a hablar un poquito más de la aparte de la temática, ¿cómo está esto del museo? Porque tú lo piensas hacer cultural también, ¿no? Ah, ya. Bueno, eso está bien. Verás, algo que yo quería, pues, un poco recalcar es que justo este espacio de homenaje a B.B. King es un espacio donde queremos charlar sobre la figura y el legado de B.B. King como patrimonio musical ya actual de la humanidad. Las palabras que tú has dicho, toda esa recordando toda la influencia en la música ecuatoriana, me ha gustado, me ha encantado cuando tú has señalado el blues amarillo, azul y rojo. O sea, es ese blues con sabor nacional, porque esa es la idea, cómo nuestra identidad dialoga, se conjuga, aporta dentro de las corrientes internacionales. Eso me pareció muy interesante. Es justamente como la parte central de la charla que va a realizarse en el Museo Camilo Egas. Adicionalmente, quizás yo referiré aspectos que me parecen bastante relevantes sobre la figura de B.B. King, cómo ha sido sentida su partida en el ámbito cultural, también el contexto. Sabemos que es una fecha de festivales impresionantes, como el Festival de Chicago, como el Festival de Cazorla en España, y también hago relación con el Interrail de Ecuador. Entonces, esta próxima semana, digamos que existe una importancia de orden cosmogónico bastante grande a nuestro criterio, justo para hacer este homenaje sentido a B.B. King y a su vez celebrar aspectos de la cultura nuestra ecuatoriana. Es bueno, es lo lindo, ¿no? Compartir, fusionar también, porque bueno, lo que conversábamos también, pues el blues también en cierto modo, pues también ha tenido un poco a raíces las afro que tenemos acá, ¿no? Esos arrullos, esos cantos cuando muere un negro, pues tenaz, ¿no? Y sientes, ¿no? Un saludo bien grande a toda la comunidad afro. Grandes artistas, grandes personas, he tenido el gusto de compartir con grandes amigos de escenario. Uno de ellos, Limber, ¿no? Limber Bolívar. Gran músico, grandes artistas. Vamos así mismo, ¿no? Vamos con otro tema, nos dice Andrés Viracocha, de B.B. King. Esto les va a gustar muchísimo. Repíteme, por favor. Chains and Things. Estaba escuchando a B.B. King, qué buena onda, y estamos haciendo como, este será como el tercer especial que hemos hecho acá en Woodstock Blues, qué buenísimo, ¿no? Como siempre, pues recordar al maestro B.B. King, que mencionaba, ¿no? Mencionaba muchas veces, decía, denme 6 cuerdas y seré feliz, es el maestro, ¿no? Y bueno, nada más que agradecerte también por visitarnos acá, ya sabes que este es la ventana, la voz del arte, de la cultura, del blues, del rock and roll. Bienvenido siempre, Fabián. Y no se olviden este jueves 25 de junio a las 17 horas, 5 de la tarde hasta las 21 horas, en el lugar, en el patio del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el Centro Histórico de Quito, en la Venezuela y Esmeraldas. No se olviden, es un homenaje a B.B. King, donde, bueno, van a estar también los Diablos de Cantuña y vamos a estar haciendo un poquito rock and roll y blues. Y, bueno, a ver, un conversatorio también, así que está muy chévere para que toda la gente pueda asistir. Es un evento gratuito. No sé si tú les invitas también, Fabián. Bueno, entonces, de esta manera, nuevamente recalcando el agradecimiento grande a ustedes, a ti, Pato, por esta apertura, pues invitar nuevamente a todos los seguidores del blues a participar en este homenaje sentido que tiene el Museo Camilo Egas y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, uno de los personajes más recordados, como será B.B. King, al trayecto de la historia musical. Esto se realizará este jueves 25 de junio del 2015 en el Museo Camilo Egas, como ya lo dijiste, está en el Centro Histórico de Quito, a dos cuadras de la Basílica. Y bueno, este será un evento, la entrada es libre, y será un evento que tendrá su mayor realce con su participación. Bueno, ya lo saben, así que todos bienvenidos, un evento gratuito, así que toda la gente que ame la cultura, que ame el arte, que ame la música, pues más que bienvenidos. No nos olvidemos también, este 19, 20 y 21 en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, pues va a darse este gran evento, el Tattoo Urban Fest. Bienvenidos todas las personas también. Esto está, la gente que conoce por más o menos del centro, pues está el Hospital Eugenio Espejo, está atrás el centro de convenciones. Bienvenidos todos, del 19, 20 y 21, allá se va a dar el Tattoo Urban Fest. También no nos olvidemos que el sábado 20, pues estamos también con los Diablos de Cantuña, estamos ahí en el rock and roll. Así que vengan a disfrutar de un buen rock and roll y un buen blues. Así que nada más que agradecimientos a todos ustedes. Seguro nos vamos a escuchar mañana a seguir disfrutando de más blues, de más arte, de más cultura. Vamos a terminar con un tema que pediste, maestro. Oh, sí, el tema de Book 69. Vamos a despedir con este tema. Un abrazo bien grande y, por supuesto, saludos también a los Diablos de Cantuña que nos están escuchando, al gran baterista Cristian Cantuña, pues por supuesto al pato en el bajo, y por supuesto también Andrés en la guitarra, Giovanni Espinosa en la otra guitarra. Así que bueno, y bueno, es su servidor Pato Recalde en la armónica. Así que somos los Diablos de Cantuña también, que vamos a estar este 25 también en el homenaje a B.B. King. Despedimos del programa con este gran tema. Bueno, de Book 69, Medicine Like Blues. Esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!